Wow, sí, buenas tardes, maníacos. ¿Cómo están? Tengan ustedes un gran fin de semana. Arrancando acá su programa Zona del Metal, aquí con esta tremenda dosis de buen thrash metal, venido desde Australia. Hablamos de la banda Primitive, que nos dejaron por allá pues a finales del 2022. Un gran trabajo, pues un EP ahí con 6 temas, y el que acabamos de escuchar es un tema que viene incrustado, que lleva por nombre Ravers. Y este EP, pues decíamos, lleva el nombre de White Rats and Snakes. Un gran trabajo de estos australianos. Así que pues bueno, espero que así como hemos arrancado con esa buena dosis, un buen y portentoso metal, vamos a tener este programa esta tarde. Así que pues nada, esta tarde también pues estaremos llamando para charlar con una gran banda también del panorama nacional, una banda pues que está en auge, que está en pleno auge, y que la verdad que también están enhorabuena, porque tienen ya su segundo trabajo editado y ya puesto en el mercado, así que la gente puede también irse poniendo pilas. Estaremos esta tarde hablando con Miguel, teclista de la banda Rey Lobo, una banda desde Murcia, un heavy metal muy melódico, y que estaremos aquí pues escuchando todo ese gran trabajo que lo han denominado infinito. Así que esta tarde todos los entresijos de ese gran trabajo de los Rey Lobo, que están en pleno auge con su música, con su segundo trabajo, su segundo hijo, que está pues aquí listo para esta tarde a partir de las 18:30, enlazarnos en una gran charla, decíamos, con Miguel, de teclista de esta gran banda. Bueno, pues lo dicho, también estaremos presentando buenos estrenos de bandas que nos siguen dejando por acá música, y pues lo dicho, que aquí en Zona del Metal pues nada, les hacemos esa cordial invitación a todas las bandas que quieran que pasemos sus estrenos, sus álbumes recién sacados, o que quieran dar alguna exclusiva por acá, pues les hacemos ahí, les damos el correo de nuestro programa, zonadelmetal@hotmail.es, o si no, ponte en contacto mediante WhatsApp, a mi WhatsApp personal, al +34 696 807 343. Y bueno, pues ahí estábamos embarcándonos ya con toda esa buena people que siempre nos está haciendo el aguante del otro lado de los receptores, y pues aquí les vamos a seguir machacando con buena música. Por acá por Madrid, una buena tarde, ha parado un poco de frío que comenzó esta semana, pero ya va tranquilizándose, y los que sufrimos de la alergia seguimos ahí agotados, pero nada más que ponernos en onda con esa buena dosis de buen metal que vamos a escuchar por acá. La gente que está en las playas por ahí disfrutando de buenos días de verano, pues oye, disfruta de Zona del Metal esta tarde y descubre la nueva sangre que está sonando y pegando muy fuerte. Así que pues nada, a partir de las 19 horas estará nuestro querido amigo Chus Tankian también entrando con su agenda de conciertos, a ver qué nos trae esta tarde el gran Chus, para invitar y para ponernos en onda, para que vayas poniendo tu agenda al orden del día. Bueno, dicho, a las 18:30 estaremos con Rey Lobo, aquí enlazándonos en una buena charla con su teclista, y por supuesto escuchando su música. Y pues nada, aquí nosotros seguimos en buena onda en Agora Sol Radio, agorasolradio.org, o si no, tienes descargada esa aplicación de TuneIn Radio, vete ahí hasta tu smartphone o tu iPhone y descárgatela, es totalmente gratuita, donde podrás escuchar muchas radios, muchas frecuencias, además de la nuestra. búscanos como Agora Sol Radio y nos escucharás en directo en cualquier parte que estés. Bueno, nos vamos para seguir machacando con más música. Antes, agradecerles a toda esa gente que se sigue comunicando con nosotros vía WhatsApp, poniéndonos en onda, poniéndonos al día con sus bandas. Pues nada, un millón de gracias, amigos. Y cómo no, pues a ti, colega Richard, que estás acá ya al pie del cañón en Madrid, pues ahí apoyándonos en esta tarde de sábado. Nos vamos con música, nos vamos para presentarles una banda, una bandaza, pues que la verdad que ellos son desde Uruguay. Hablamos de Cidia, una banda pues que sacaron por allá un par de años un gran disco que lo denominaron Corrosivo, y que pues esta tarde le traemos el último eslabón que se viene incrustando en este gran trabajo, que no hace mucho sacaron un videoclip en su canal en donde pues estaban dando referencia a este gran trabajo en un gran proceso de grabación, un formato de live session. Así que pues nada, disfrútalo. Ellos son de ese día desde Uruguay. Bienvenidos, maníacos. Zona del metal. Realidades que te hacen estremecer la piel. Es violencia en la estructura que sostiene al poder. Un estado policía que vigila y que reprime a los de abajo. Solo somos mercancía y lo que vale nuestra fuerza de trabajo. Bienvenida para un mundo devastado, donde tus derechos te hacen esclavo, esclavo. Bienvenida para un mundo devastado, donde tu destino se fue comprado, se regresado para despreciar. Marginadas de la red, libertades desiguales vulneradas por la ley. Un futuro corrosivo que segrega y que te expulsa más abajo. El ingreso restringido pagan cola para el mundo del trabajo. Bienvenida para un mundo devastado, donde tus derechos te hacen esclavo, esclavo. Bienvenida para un mundo devastado, donde tu destino ya fue comprado. Bienvenida para un mundo devastado, donde tus derechos te hacen esclavo, esclavo. Bienvenida para un mundo devastado, donde tu destino ya fue comprado, ya tienes amo para apreciar. Ahí estamos escuchándolos a los de ese día desde Uruguay, gran banda también que está por acá sonando y por supuesto recordando ese gran álbum Corrosivo que sacaron hace un par de años atrás Y pues aquí en Zona del Metal siempre desempolvando esos buenos temas. Nos vamos con otra reliquia que tenemos en nuestro querido país, Ecuador. Ellos son Scar Heavy, banda que hace mucho dejábamos de tener información, pero que nos ha llegado esto. Disfrútalo aquí, esta banda guayaquileña, Scar Heavy. Wow, tremendo instrumental para arrancar un álbum que decíamos que desempolvábamos. Difícil de creer, ese álbum del 2015 que sacaban estos guayaquileños Scar Heavy. Lo dicho, pues ahí dejábamos ese gran instrumental. A las voces estará el gran José Oleas, también seguido por Jorge Monroy a las guitarras, igualmente César Román a la batería, acompañando también a las guitarras Oscar Román y, como no, Jonathan Mejía al bajo. Esos son los componentes de esta banda guayaquileña que poco a poco iremos escuchando, pues, y destripando más este álbum que nos cayó a las manos, difícil de creer, de los guayaquileños Scar Heavy. Nos vamos con unos suecos, estos sí son recontra conocidos. Hablamos de Screamer, bandaza que también hace un par de tiempito atrás nos dejaban también el King Makir, un gran tema y, como no, pues un gran trabajo también de estos grandísimos Screamer desde Suecia, aquí en Zona del Metal. Dejábamos ahí a los Screamer, grandes estos suecos. Nos vamos hasta Cantabria para escuchar una gran banda también que algunos pues le recordará, Sor Angel, un tremendo quinteto que nos dejaban un EP, gran EP, que vamos a sacar un temita de acá, pues. Así que, pues nada, en la voz también colaborando con el gran Raúl Galván de la banda Emboque. Así que nos vamos a escuchar a esta gran banda, Sor Angel. guiados por Satán, los ángeles caídos entraron en una guerra celestial entre la luz y la oscuridad. ¡Ah! celestial entre la luz y la oscuridad. Una guerra que no pudieron ganar. Tremendo tema, ahí está, pues, Sor Angel, pues, gran banda, ellos son desde Cantabria, decíamos. Nos vamos con otra banda también que está por acá, dejándonos su primer álbum que ya lo tiene editado. Esta banda es de metalcore, hard rock, y ellos son de Estados Unidos, del estado de Missouri, en donde, pues, su nombre, Doubted, una gran banda que nos está presentando, decíamos, su trabajo llamado Surfacing. Así que, pues, nada, lo dicho, nos vamos a escuchar a esta banda que nació por allá por el 2016 y que está, pues, a cargo del gran guitarrista Chris Melvin, que en el año 2018 y 2020, pues, fueron cocinando este trabajo, en donde ya por fin está a la luz del día y ya cerca de toda la gente que le sigue, cerca de todos sus fans. Así que, pues, nada, lo dicho, The Doubted, una banda de Estados Unidos aquí en Zona del Metal, disfruta de este gran tema, The Doubted. We'll be right back. Zona del Metal. Ahí estaban sonando los estadounidenses de Dubstep, gran banda, que lo dicho, pues aquí está con su nuevo trabajo, Surfacing, un gran trabajo. Nos vamos, sin antes dar un saludo especial allá a toda la gente que nos está haciendo el aguante ahí en las redes sociales, dejándonos ese puño en alto. Luego damos ahí un repasito para irles pues saludando y agradeciendo ahí todo ese apoyo. También pues comunicarte que a partir de las 18:30 ya mismo estaremos enlazándonos hasta Murcia para hablar con Miguel teclista de la banda Rey Lobo, en donde estaremos hablando y destripando ese segundo trabajo de los murcianos, que lo han denominado Infinito. Así que pues viene una buena charla de buenos entresijos que nos tiene que ir desvelando Miguel, así que pues nada, estar atentos. Eso será a partir de las 18:30 y a las 19:30 aproximadamente estará también nuestro querido compañero Chustankian, también con su agenda de conciertos. Preparaos esa agenda para que puedan ir pues apartando las fechas para que se den cita a los conciertos que nuestro querido Chus les dará información. Por lo dicho, nos vamos con más música, pues agradecerte también para que te suscribas a nuestros canales de las plataformas digitales, a Spotify, en iVoox, también estamos ahí en Archivio RG. Suscríbete y así no te quedarás sin información de nuestro programa. Y nada, pues luego volvemos para darles más información donde nos puedes escuchar en las diferentes radios de todo el globo, que nos puedes escuchar el programa si no nos puedes oír en directo. Así que nos vamos con más, nos vamos hasta Colombia para escuchar una banda pues que nos tiene pues robado el corazón también. Ellos son Psicofónico, una banda colombiana que está pues despertando poco a poco ese buen interés. Una banda que está desde finales del 2014. Así que pues nada, vamos a escuchar ese Falta Valor, un gran trabajo pues que sacaron a finales del 2022, y pues aquí con la buena gente de esta poderosa banda. Vamos a dejar a Norman, a Jorge, a Camilo, a John y al otro Camilo, voz y líder de esta banda, con todos ustedes. Ellos son Psicofónico desde Colombia. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Un grito ausente por cadenas de liberación. Hoy lentamente manipulan tu interior, hunde tus sueños sosegando la razón. Sin detenerte somos causa sin voz, convertido en esclavo en un sistema de opresión. Bajo la mano de un falso mentor, doctrina absurda aniquila nuestra ilusión. Falta valor, es libertad. Falta valor, es nuestro tiempo huir de la realidad. Falta valor, es nuestro tiempo para lograr de este infierno poder escapar. El mundo hoy es una zona de muerte y destrucción, hundidos hasta el cuello sin opción, por falta de valor. ¡Despertar! ¡No eres marioneta! ¡Ya nunca más! ¡A luchar! Bueno, pues ahí estaban los colombianos también, dejando por acá su buen heavy metal. Nos vamos hasta Francia para escuchar a Miss Gordiz, otra gran banda también que está en pleno pues lance con su buen rock muy a lo francés. Así que pues nada, disfruta. Estos son Miss Gordiz aquí en Zona del Metal y volvemos ya mismo con Rey Lobo. Así que prepárate. Ma folie, certaines rencontres marquent une vie, et peu à peu on se la vie foisonne, même son âme est belle comme personne. Lui donner autant qu'elle me donne, ensemble une noble quête en somme. Pour elle je serai immortel, de ce monde j'en ferai la reine. Pour qu'il s'ouvre enfin les yeux et réapprenne à être heureux. La force qu'elle me donne peut lever une armée de nouvelles archers, une dame dont les flèches devisent que l'injustice. Universidad de Lund-Excelan. Bueno, pues seguimos acá pues con el programa. Ahí estábamos escuchando a Terminal 6, una banda que no hace mucho pues hicieron un último concierto y ya lo dejaron, pero que dejaron pues también dos buenos trabajos, Súbete y Un Nuevo Sol. También lo que escuchábamos, Corrupción in Spain, un gran trabajo también de estos chicos de hace aproximadamente unos 4 años, ahí desempolvando también lo que se hizo y lo que sigue, seguirá sonando por acá en Zona del Metal. Esos son Terminal 6 de Madrid. Bueno, nos vamos un poquito, pues ya volvemos para enlazarnos con Miguel Torralba, teclista de la banda Rey Lobo. Así que volvemos dentro de nada.

un escritor que el orgullo quebró. Ser infinito, dime por qué ocultas la inspiración. Al final la encontré, en sus ojos naufragué, en su voz, en su sonrisa, en cada roce de su piel. Sin dudar, sin pensar, que este sueño es fugaz, y en un lago helado el sol se apagará. Ya no te puedo abrazar, tan solo soñar. Entre la bruma estará mi alma sin paz. Igual que ayer lloraré, la última luz que vi se reflejaba en el cielo sobre ti. En cada renglón una salida, el juego de un ángel será mi expiación. Te buscaré en cada lugar que la luz pueda reflejar, aunque mi alma suma en la oscuridad. Ya no te puedo abrazar, tan solo soñar. Wow, poderosa esa voz del gran Nacho, pues vocalista de la banda Rey Lobo, y con lo que vamos esta tarde a desgranar y escrutinar su historia musical, acá con el gran Miguel Torralba. Hijo de las estrellas, trasciende el poder. Hola Miguel. Hola Patricio. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, por aquí andamos. Oye, pues nada, antes de ponernos ahí a la charla, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, hermano, y pues ahí voy a robarte pues unos minutillos para que nos hables un poquito de la banda y sobre todo pues de ese segundo trabajo que está ya poniéndose en la órbita mundial, en todas las radios y en todas las revistas, sacando unas buenas reseñas, como es Infinito. Así que pues una vuelta de tuerca que le dan a este gran trabajo, y vamos a ver si la gente que no conoce pues pueda quedarse con su música, con la música de Rey Lobo. ¿Qué te parece? Nada, perfecto, pero vamos, que antes que nada, gracias a ti y a todos los oyentes de Zona del Metal, vamos, por dejarme aquí hablar con vosotros. Vale. Que siempre, al final, vosotros tenéis un papel fundamental en todo esto, todos estos proyectos, que es dar visibilidad a grupos y bandas que bueno, que necesitan de ese apoyo. Así que gracias a ti también. Yo creo que esto es un engranaje y la verdad que también, pues, culpa de todo esto también tiene Duque Producciones y Loki Sanger, que siempre están golpeando la puerta también y haciéndonos y haciéndonos mirar lo que se cuece y lo que está bien hecho. Sí. Así que pues nada. Un saludo para Loki también desde aquí. Así es. Bueno, Migue, a ver, tú eres uno de los primeros que comenzaron con este gran sueño, se puede decir, como es Rey Lobo. Pues trabajaron ya en una banda que nacen por allá, se juntan por el 2019, pero que en el 2021 ya sacan su primer trabajo, como es Octavo Pecado. ¿Qué me puedes dar una pequeña reseña de esos inicios de Rey Lobo? Y hablamos un poquito también de ese antiguo disco que fue un furor también por acá, por España. Claro, nada, sin problema. Mira, a ver, tú has dicho que yo soy uno de los primeros. En realidad no soy de los primeros, en realidad tampoco soy de los últimos que llegaron al grupo. Pero en realidad el grupo al principio nació sin teclista. Uh-huh. Los principales, Pedro Gallego y Nacho Fernández, que son el guitarrista y el vocalista de la banda, son los principales impulsores del proyecto. Incluso años antes de empezar el proyecto oficialmente. Ellos son amigos de toda la vida y siempre tuvieron la espinita de, pues eso, de ser músicos y de alguna forma compartir con el público pues su pasión por el heavy metal y tal. Entonces fue en 2019 cuando oficialmente se consagró la idea de Rey Lobo, y en un principio no iba a tener un teclista. Esto fue un poco a raíz del asesoramiento de Alberto Rionda, que es el productor del disco, del primer disco, y de este también, de Infinito, que sugirió contar con el trabajo de un teclado, y primero se contó con Ramil, con Manuel Ramil, que de aquí le mando saludos también, porque hizo un trabajo excelente con el Octavo Pecado. Claro que mantener a Manuel Ramil en el grupo, eso no era una opción viable, era más bien como una colaboración. Entonces, como a la banda le interesaba defender los temas en directo en todos los aspectos posibles, ahí fue cuando me llamaron, me contactaron. Ellos sabían que yo tenía ciertos conocimientos de teclado, que me gustaba muchísimo la música también. Nos habíamos conocido durante la universidad también, porque tanto Pedro como Wenceslao Miralles, que es el bajista, como yo y Momo también, habíamos formado parte de una pequeña banda de heavy metal en nuestros años universitarios. Entonces, nada, me llamaron, a mí me encajaba, yo me pilló con muchísimas ganas de formar parte de este proyecto, y de cara a este nuevo disco Infinito, pues medio me lo propuse yo también, la idea de que fuese yo directamente el que compusiera la parte de los teclados. Y nada, y genial, la verdad es que el resultado es estupendo, y por eso de ahí que ahora mi colaboración sea va mucho más allá de la mera interpretación de los teclados que ya escribió Ramil en su momento. Uh-huh. Sí. No, sigue, continúa nomás. No, bueno, nada, la pregunta venía un poco por los orígenes del grupo, ¿no? Como te decía, que oficialmente fue en 2019 y ellos presentaron una maqueta a Alberto Rionda, que, bueno, es que venía de una relación anterior. Pedro conocía a Alberto Rionda a partir de unos cursos en los que había impartido Rionda con él. Y bueno, presentó la maqueta, le gustó, decidió producirnos. Y bueno, y de ahí en adelante, pues el resto ya es, es historia. La banda coser, ha ido, coser y no, cantar, ¿no? Bueno, coser y cantar no, porque justo explotó la pandemia, el COVID-19. Nosotros somos un poco hijos de nuestro tiempo y entonces tuvimos que adaptar nuestras dinámicas de trabajo, de grabación, porque al principio los planes eran otros. Uh-huh. Los planes eran grabar en los estudios Actuarium, incluso allí con Rionda. Pero bueno, nos hizo crecer, también adaptarnos a la situación, y la verdad es que no es que no nos haya venido mal, pero creo que nos hemos sabido adaptar bien a las nuevas formas, a las nuevas, por así decirlo, las nuevas tecnologías. Tecnologías, sí, señor. Oye, para eso está bien las tecnologías, ¿no? Porque sí, fue un arma muy, muy efectiva también para que la música no desmaye en esos tiempos tan difíciles que tuvimos que pasar. Y esperemos que no pasemos otra vez, porque esto fue pues algo que nos dejó a todos pues con la boca abierta y con un zarpazo que nos dio la vida, que era para un poquito humanizarnos también, porque veníamos pues también en guerras, en tantas cosas, que la verdad que todo esto pues te hacía un poco pensar en que hacia dónde íbamos y cómo íbamos, ¿no? Bueno, decían que saldríamos mejores, pero no sé yo si hemos salido mejores de ahí. Sí, yo creo que, hombre, pero por lo menos, nos ha hecho recapacitar y pensar en algo que es muy factible. Imagínate tantas familias que quedamos destrozados, porque todo el mundo, sí, yo creo que perdió un ser amado, y sí, entonces muchas cosas que pasaron. Pero bueno, hablemos de lo musical. Pues bueno, tú ya estás en Rey Lobo, pues ya ingresas. La verdad que el disco anterior también tuvo muchas colaboraciones, como decías, pero también este disco, este nuevo trabajo, también trae unas buenas colaboraciones, como en el caso del vocalista de Sauron. Y también hay un violinista también. Cuéntame un poquito de todos estos colaboradores, porque es un disco muy conceptual, que la verdad que está pues ha hecho un giro de tuerca también con lo que venían haciendo. Y la verdad que el otro día se estuve escuchando pues a Nacho en una entrevista que daba, y decía que este disco pues tuvo un poquito de, como decir, de miedo o de respeto al saber que se quedaba sin ideas para armar este disco. Y la verdad que yo creo que al salir con un tremendo trabajo también, con unos colaboradores y con una buena producción, pues yo creo que una buena línea, pues sí empezaron, y a partir de ahí tenían que seguir, y se han mandado este otro pedazo de trabajo, hermano. Bueno, te agradezco las palabras. Sí, lo que comentó Nacho es cierto. De hecho, al fin y al cabo, si te fijas, uno de los temas versa sobre la pérdida de la inspiración, que es el primer corte del disco. Al final, Nacho siempre plasma en sus trabajos escritos lo que son sus experiencias vitales. En realidad es como... A ver, ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para poder perpetrar el primer álbum. Sin embargo, de cara a un segundo, lo que consolida una banda es no dejar pasar tanto tiempo para un segundo disco. Es un poco al final lo que te da... Lo que te perfila, ¿no? Como banda musical. Entonces, de nuevo contamos con colaboraciones nuevas, sí, se pensaron en ellas desde un inicio, porque de alguna forma u otra teníamos conexión con esas personas. Concretamente han sido tres colaboradores. En primer lugar, Migue, de Sauron, excelente cantante, mejor persona. La verdad es que estamos encantados con su trato, es una persona muy cercana, y pudimos contar con él tanto para el tema Hidalgo como para grabar el propio videoclip. Entonces, una pasada. Luego está el gran Leo Jiménez, que, bueno, no es un secreto, es el profesor de canto de Nacho. Entonces, desde un principio, tanto él, tanto Nacho como Leo, sabía que ineludiblemente iba a formar parte del disco. Se pensó en el tema este del hambre, porque casa más con su estilo, y él mismo lo reconoció, y él mismo también hubiese elegido el hambre. Entonces, no pudimos contar con él por problemas de agenda para un videoclip, pero sí que pudimos diseñar un buen videolíric por su parte, y la verdad es que estamos encantados con el resultado. Y luego, finalmente, al violín, se pensó en introducir en este disco el sonido de un violín, no meramente fondos de cuerdas ni nada, sino un violín que encarnase a un personaje en particular en esta historia que cuenta el disco. A su vez, que al mismo tiempo que en el octavo pecado, digamos que el hilo conductor de la historia tenía forma de motivo, de leitmotiv, unas cuatro notas muy particulares que venían a representar los momentos más importantes en la historia del personaje, ¿no? del protagonista. Aquí se pensó en darle una vuelta de tuerca a esa idea, y se pensó en un instrumento particular, el violín, que representaría otro personaje dentro de la historia, que es el que aquí se bautiza como adversario. Y para interpretar el violín contamos con Valentín Miralles, que es hermano de Wenceslao, que es el bajista. Uh-huh. Y nada, es un estupendo músico, es cantante, es instrumentista, es un hombre de renacimiento, vamos. Y entonces, pues esas son las tres colaboraciones. Sí. Oye, ¿qué tiempo les mantuvo este trabajo para que salga al mercado? Pues, fue muy difícil la transformación de todo esto. Más o menos 2 años, desde que empezamos a terminar de darle una vuelta, o sea, desde que se empezó a hacer la promoción del Octavo Pecado, incluso ya desde el segundo concierto, en el segundo concierto de la gira del Octavo Pecado, ya incluimos el tema de Hidalgo en directo. No era la versión definitiva, pero básicamente a falta de un par de cambios, era ya esa versión, era muy parecida a la versión final. Entonces, muy pronto, y esto también fue un poco a raíz de un consejo que les dio Rionda a Nacho y Pedro, y es que es la idea que he comentado antes. Tienes toda una vida para presentar tu primer trabajo, pero tienes el tiempo, que se te echa el tiempo encima para presentar tu segundo trabajo. Entonces, desde el momento en que se finalizó la producción del Octavo Pecado, ya se empezó a gestar Infinito. Así que más o menos 2 años. De todas formas, han vuelto a confiar también en Rionda, que es un gran maestro, un gran productor, pues y la verdad que poco a poco pues también van dejándose caer también con ese estilo que siempre los ha caracterizado, ¿no? Claro. Un heavy metal muy melódico, muy tirando pues a muy power. Pero la verdad que Rey Lobo también pues tiene toda esa gran textura con todo lo que dicen sus letras. Oye, la temática de todo esto, cuéntame un poquito de toda la temática de las letras, porque yo creo que tienen algo también que va personalmente con cada uno y yo creo que eso también pues da mucho valor a todo lo que han realizado con este trabajo. Pues sí, mira, hablando de las letras, aquí el principal escritor, por así decirlo, es Nacho, el vocalista. Él, digamos que siempre ha sentido una especial debilidad hacia los discos del género que son conceptuales, que encierran un todo, una historia, un concepto o algo, uh-huh. y eso es inevitable al final plasmarlo en tu propio trabajo. Entonces, tanto el Octavo Pecado como Infinito son conceptuales. En el caso de Infinito, este versa sobre todo sobre la idea de la pérdida. De la pérdida. Habla de una persona que pierde a un ser querido. Y bueno, y a lo largo de los distintos temas, pues va a viajar a través, bueno, digamos que se trasciende más allá del mundo terrenal y va a viajar a lo largo de distintos universos para intentar encontrar una realidad en la que volver a encontrarse con este ser querido. Pero no solo eso, Nacho también ha querido que cada tema sea trabajado en 3 niveles distintos. Primero, y de ese modo, y además de que funcionen como temas individuales, de forma que uno pueda escuchar un tema sin necesidad de haber escuchado los anteriores. Entonces quería que funcionasen a 3 niveles. En primer lugar está, digamos, la historia conceptual del disco, la pérdida, este hombre que se llama el hijo de las estrellas, que bueno, que visita distintos universos y demás. Luego está lo que significa, digamos, la idea de cada tema, pues como te he dicho antes, el primer corte versa también, ya no solo sobre la pérdida de esta persona, sino también sobre la pérdida de la inspiración y de algo sobre la amistad. Y luego hay un tercer nivel, que este es un poco más no rebuscado, pero sí más pensado, y es que cada tema debe basarse o al menos inspirarse en una obra literaria, en un libro. Algunas veces es más evidente, otras veces es más críptico. Por ejemplo, Hidalgo es más evidente que es Don Quijote de la Mancha. Así es. Sin embargo, tenemos temas que a lo mejor no son tan fáciles de descubrir, como por ejemplo Lux a Eterna, el primer corte, que va sobre se llama El Juego del Ángel, de Zafón. Aunque si bien el propio tema, o sea, se llama Lux a Eterna y aparece en su libro. O bien en Las Fauces del Lobo, que es sobre Moby Dick, de ahí que hable de la muerte que viste de blanco. Entonces, de alguna forma, salvo el último tema, salvo El Adversario, que se supone que transcurre ya en la, digamos que es la realidad y no en otros universos, uh-huh. Todos, salvo ese, se basan o se inspiran en un libro. De hecho, en la gente que lo tiene al disco en sus manos podrá también ver que debajo, pues al pie de la letra, viene todo lo detallado de dónde vienen estas letras, ¿no? De dónde se puede... Efectivamente, se me olvidó añadírtelo, que es que en el propio libreto del disco físico viene un extracto, una cita más bien, de la obra en la que se basa. Y te pone, no te dice exactamente cuál es, siempre nos gusta jugar un poco con la libre interpretación. Ahí va a ocurrir con el octavo pecado, no siempre el final estaba un poco abierto a interpretación. En este caso, pues, te dice el autor que es, pues para que, bueno, quien quiera, también es un poco claro también, ¿no? Quien quiera meterse en ese mundo, que es desentrañar un poco las inquietudes y intenciones del autor, pues para quien quiera, pues intente averiguar en qué obra, en qué libro se basa cada uno. De hecho, con ese mismo objeto, ahora mismo la banda está publicando de forma casi semanal en YouTube una serie de vídeos en los que se intenta desentrañar destripar, por así decirlo, cada canción. Cada canción. Los sentidos y a lo mejor, y luego también anécdotas y demás. Oye, y yo tengo entendido de que cada músico pues tiene... el deber, sino la opción de ir subiendo un tema de estos, ¿no? Eso no te he entendido, a lo mejor estamos equivocados. digo que cada semana, tú me dices que cada semana van subiendo un vídeo de esto y yo creo que cada músico pues también se hace cargo de ir subiendo uno o está específicamente en la línea de la banda. Especialmente le está encargando de ello nuestro bajista Gonzalo Miralles, porque es el que más está puesto en todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Si lo hiciera yo, sería grabado con el móvil, a lo mejor con la cámara frontal. O sea, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y uno de los puntos fuertes de Gwen es el manejo de las artes audiovisuales. Oye, ¿y cómo se hace ese tema? Pues, ¿cómo se contactan con toda esta gente? O sea, ¿ha habido algún, déjame pensarlo, yo te aviso, o ha sido inmediatamente la conexión que han tenido con este par de... Bueno, con estos tres musicazos, porque son tres musicazos los que colaboran aquí en este trabajo y la verdad que muy bien recibidos, ¿no? Sí, te refieres a los tres colaboradores, ¿no? Sí. De este disco, Bueno, te lo he dicho, porque bueno, Valentín Miralles es hermano de Gwen, entonces ahí la línea es directa. Luego tenemos a Leo Jiménez, que era profesor de Nacho, de canto, entonces ambos ya sabían que Leo iba a colaborar en nuestro disco. Luego está Miguel sí fue más porque, bueno, nuestro batería, Guillermo Barranco, alias Momo, uh-huh. Es un gran músico y ha participado también en otras bandas, en particular en una de más metal folclórico que se llama Weirdamur, de aquí de Murcia. Con esa banda ya colaboró con Miguel de Sauron. Y entonces, como ambos son personas entrañables y muy sociables, hicieron ya relación. Y nada, entonces no nos fue muy difícil pedirle una colaboración. También es verdad que está todo a su libre arbitrio. Le gustó el tema, además casaba con su estilo. Y nada, y para hacer el videoclip ya se lo habíamos propuesto, pero digamos que le secuestramos porque, bueno, él ya lo sabía, pero fuimos a un concierto suyo, Sauron, aquí en Murcia, en la sala Garaje Beat Club, que fue donde también hicimos nuestro concierto hace unas semanas. Lo petó, o sea, llenó la sala. Y nada, y el día siguiente, a primera hora de la mañana, antes de coger su vuelo, pues lo metimos en un coche y nos fuimos a rodar debajo de unos puentes de unas autovías que está construyendo aquí en Murcia, y nada, todo perfecto. O sea que se ha dado bien la cita, ¿no? Para poder hacer ese estreno y bueno, la verdad que son gente también muy maja. A veces uno como fan se lo ve como que esta gente pues no se los puede tocar, como la gente, claro, los míticos, pero no, esta gente es muy maja. Recuerdo ver a Avalanche acá con Rionda en Madrid, y bajarse y dar la mano y saludar con Terrana, que estaba de batería, y la verdad que son gente muy muy muy muy muy amigable y muy muy accesible. Y sí, es una gente muy cercana. A ver, yo no conozco a muchos más, pero es verdad que con los que he tenido la fortuna de trabajar en este proyecto, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Miguel, yo quedé bastante fascinado por la cercanía de su persona, y todo siempre de buen humor, siempre con una buena cara. O sea, sorprende a veces que la gente que ya maneja cierto estatus, ¿no? Y tiene una legión de seguidores bastante respetable, pues todavía tienen los pies en la tierra y no dejan de ser personas encantadoras. O sea, con nosotros pasa lo mismo. La verdad que mira, con esa talla de Isla Ramos, de gran Miguel Ramil, o sea, que Rey Lobo se esté codeando, ya qué más se puede pedir, ¿no? Tremendo, sí, musicazos. La verdad es que estamos teniendo mucha suerte. Queremos creer también que es producto, que es fruto también de, bueno, de eso, muchas circunstancias. Tener suerte, que las relaciones personales sean buenas, que el trabajo guste también. Uno no va a colaborar en un tema, en una música que le disgusta. Entonces, vemos que de alguna forma se alinean los astros y hemos tenido esa suerte. La verdad que es bueno, pues, caer bien, como digo yo, o sea, el poder que tu trabajo también sea muy valorado, porque con Rionda, pues que esté ahí al frente, pues la verdad que gana un estatus de buen respeto también. Bueno, pues oye, ¿qué te parece si vamos a dejar a la People ahí un temita de este disco infinito y volvemos dentro de nada para seguir charlando un poco más? ¿Qué te parece? Vale, perfecto, estupendo. ¿Algún tema que quieras? Pues mira, para evitar siempre que se empezamos recomendando los singles y demás, te voy a recomendar que introduzcas Universo, por ejemplo. Vale. Bueno, pues nada, lo dicho, aquí les dejo Universo, el segundo trabajo de los murcianos Rey Lobo, llamado Infinito, y que ya está pues al alcance de todo ser, y que puedes escribir a las bandas directamente para cualquier pedido de merchan. Así que pues nada, y por supuesto en los directos, pues que seguro que no faltará. Vamos a dejarles aquí a la gente que escuchen también parte de este trabajo. Volvemos dentro de nada. Por cada mundo que pudiera imaginar, rostro que encontraba reflejaba la verdad. Una ausencia no conforma, solo una realidad. Y el color que nos destruye siempre me perseguirá. Si alguna vez nos oyes llamar, tu mundo es. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Estamos hablando con el teclista de la banda, Rey Lobo, de Murcia. Y pues aquí, hablando un poquito de su segundo trabajo, Infinito. Y también, pues, escuchándolo. Migue, ¿estás por ahí? Sí, buenas, aquí sigo. Bueno, nos habíamos quedado en que el trabajo producido por Rionda. Bueno, pues, además también, pues... tienen de este trabajo, pues tienen también unos preciosos videoclips. ¿Qué me puedes decir sobre esos videoclips y cómo, dónde, en qué parte se fueron ahí a grabar? Pues a ver, pues el primer videoclip que realizamos ambos han sido a través de, se llama E-Skill, la productora. Hizo un trabajo Mario, que fue el director, hizo un trabajo fantástico. El primero fue el de Valeria. Teníamos claro que, aunque Valeria fue el último tema que se compuso para el disco, y bueno, creo que ya todos sabemos un poco a raíz de qué surge, y si no, lo vuelvo a contar. Sí, bueno, sí, a ver, la gente que a lo mejor no dé con claro. Todavía con el vídeo, pues puedes echarle ahí un recuerdo, una pequeña reseña también de lo que es el tema, de lo que habla, y pues hay algún detalle que quieras darlo. Pues sí, mira, Valeria es el nombre de la hija del batería Momo y su pareja, bueno, ya mujer, porque se casaron la semana pasada, Nerea, que tristemente falleció al poco de nacer, un parto prematuro, y la pobre pues falleció. Entonces eso los devastó, el normal. Estábamos en plena gira del Octavo Pecado, de hecho él todavía estaba recién incorporado a la banda, todavía no había tocado con nosotros, habíamos ensayado, pero no había tocado con nosotros en directo, y de hecho no pudo venir el primer concierto. Pues, aunque ya estaba medio gestándose Infinito, él tenía claro, y nosotros también, que uno de los temas se iba a dedicar a Valeria. Lo que sí es cierto que al principio pues no era como que, bueno, tú ya sabrás cómo funciona la producción de los discos, lleva mucho tiempo y no, o sea, desde que se piensa hasta que se hace, hasta que se graba y se publica un tema, pasan hasta años. Pero bueno, y quiso, como el concepto de este disco infinito es la pérdida, la verdad es que tenía bastante cabida en él. Entonces, él, digamos, que expuso a Nacho todos sus sentimientos, por lo que por todas las fases por las que él había pasado, sus pensamientos, todo lo que salió del corazón. Y de ahí, pues, escribió y compuso Valeria en su honor. De hecho, uno, si se fija detenidamente en las letras, se da cuenta de que, pues, eso va dirigida en honor a, pues, una persona que se ha ido y que, de alguna forma, con esta canción, ellos dos, Momo y Nerea, consideran que, de alguna forma, su pequeña, pues, se ha hecho eterna, se ha convertido en canción. Sigue presente, claro. Sí, eso hace que, pues no se la olvide, que a veces, pues, en este tipo de desgracias, en las muertes perinatales, pues, tristemente caen en el olvido, y de esa forma, por eso también la canción salió de la mano con una asociación que se llama Mundo Prematuro, que fue la que ayudó a Momo y a Nerea para pues superar este, o al menos hacer más llevadero esta tragedia. Entonces, visto lo visto, era la canción más visceral, más emocional y también un poco con esa idea de hacerle un homenaje a la pequeña Valeria, pues desde un principio al final la idea era que fuese el primer videoclip. Y nada, tuvimos varias localizaciones, en Mazarrón, en Cartagena también, unos atardeceres espectaculares. Y gracias al director Mario, pues se rodó pues un videoclip que a mí todavía me encanta. Todavía se pone la piel de gallina cada vez que lo veo. La verdad que ahora mismo lo estoy viendo y a ver, la gente que somos padres, o sea, eso es una cosa, y a veces cuando perdemos un hijo, son cosas que a veces no se te olvidan. Tal vez para el resto ha pasado, ¿no? Para el resto ya no fue en el momento y ya está, y no pasa nada, ¿no? Pero sí, como padre, yo creo que ese dolor nunca se cierra, siempre queda ahí. Y yo creo que este gesto de Momo y Nerea, pues, y sobre todo de toda la banda, yo creo que ha sido muy bonito el mantener ese recuerdo, pues, todavía vivo y seguirá vivo, como tú decías, infinitamente, y en un disco conceptual como este, que sí pega, pero como anillo al dedo. Sí. Además es eso, intentamos que fuese un homenaje lo más bonito posible, respetuoso, y la verdad es que, además, que como te decía al principio, nosotros somos amigos, o sea, somos compañeros de banda, sí, pero por encima de todo somos amigos. Entonces, esto había que hacerlo sí o sí. Había que hacerlo sí o sí. Y bueno, eso es un poco sobre el primer. Bueno, también participó Gema, una bailarina espectacular que dio, pues eso representó un poco esa figura femenina de haciendo unos bailes. Pues luego también fuimos, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que grabamos en distintas partes de Murcia y siempre, pues con lo que he dicho antes, unos atardeceres espectaculares. Sí, dime. Perdón que te haya cortado, no, hermano. Pero digo que detrás de un trabajo como este, visualmente también, pues no solo que la banda está, sale, sino que hay detrás mucha gente que está encargada de maquillaje, de dirección, de la claqueta, hay un montón de gente, ¿no? Hay siempre mucha gente. Tuvimos maquillaje, cierto. Incluso hay un técnico con un dron. Claro, para hacer esas tomas que van subiendo al cielo o del cielo bajando, claro. Como, o sea, y eso yo creo que lo hace muy muy muy profesional y muy buen trabajo también en el tema visual, que ya no se vende pues solo el escucha, sino que también tienes que vender visualmente también, y pues ahí está también Rey Lobo, pues dejando ese buen trabajo para que la gente lo disfrute. Sí. Qué bien. Oye, bueno, pues aparte de este trabajo, de este videoclip, pues se vienen más, o de momento pues están están esperando para poder realizar? No tenemos los planos cerrados todavía. A lo mejor todavía elaboramos algún otro material audiovisual, pero todavía no hemos decidido. Videoclip como tal, en sí, en camino, no hay. Posibilidad sí puede ser, pero hay muchos cabos que atar. Hay muchos cabos que atar todavía. Puede ser en formato como videolíric, como fue con El Hambre, puede ser un videoclip normal, puede ser. Es que puede ser cualquier cosa. Ahora mismo barajamos varias opciones y como ninguna es segura oficial, pues tampoco puedo adelantar nada. Bueno, no nos quieres dejar ninguna promo ahí. Imagínate que digo algo y luego resulta que he dado un paso atrás. Que he dado un paso atrás, bueno. También es verdad. Te lo diría en primicia, porque pero es que no lo es. Así que. Bueno, oye, tú hablemos un poquito de ti. De tu vida musical. ¿Cuándo tú te inicias con el gusto de tocar el piano o el teclado? Pues a mí yo creo que es el que le llega desde hace más tiempo, porque yo empecé, a mí me apuntaron a clases de piano desde los 6 años. Ah, mira. mi formación es evidentemente clásica también, entonces. O sea, yo estuve yendo a clase de piano, a una academia y luego al conservatorio también. Cursé el grado medio y luego ya, al cumplir los 18 años, pues tuve que decidir entre si seguir con la carrera musical o estudiar una carrera. Bueno, una carrera que no fuese música, me refiero. Uh-huh. Y bueno, y como todo joven que todavía no tiene claro lo que quiere, pues descarté la música y estudié otras cosas, estudié derecho. Me arrepentí bastante. La cosa es que, bueno, nunca la dejé olvidada. No, es verdad que a partir de entonces no se mejora, al final uno se encasilla en lo que toca, en lo que suena bien, en lo que es cómodo, pero nunca lo dejé del todo del lado. De ahí que cuando fue Pedro Gallego quien me llamó por teléfono para allá por 2019, para ver si quería formar parte de su banda que estaba ahora en camino, Rey Lobo, bueno, creo, sí, ya se llamaba Rey Lobo, pues la verdad es que me vino como anillo al dedo, porque para mí ha supuesto una forma de no perderme del mundo, o sea, de la música, que a mí me encantaba. También es verdad que yo, con el heavy metal yo he tonteado muy poco, eso te lo tengo que reconocer, yo seguramente sea el menos metalero de la banda. Es verdad que ya formamos un grupo de heavy metal en la universidad, se llamaba Black Ocean, vergonzosos inicios. pero claro, yo me había vuelto a olvidar del heavy metal. Entonces, de ahí también, yo creo que también eso aporta una mayor riqueza o contrastes con el grupo. De alguna forma, mis aportaciones, tanto instrumentales como a veces armónicas, tienen más un poco a más lírico, más clásico quizá, y entonces yo quiero pensar también que a veces aporto algo diferente. En vez de siempre barriendo en la misma dirección, pues de vez en cuando puedo probar cosas nuevas. De ahí también a lo mejor cuando contactaron conmigo para interpretar los temas de Rey Lobo, pero todavía no se había publicado el disco, yo les propuse un tema instrumental que finalmente se publicó. El penúltimo corte del disco se llamaba Origen. Es una canción instrumental que yo tenía en mente hace ya mucho tiempo, y allí en conjunto con Pedro y con Momo también, porque Momo, aunque no era la batería, ya nos estaba echando un cable en la producción. Sí, es que Momo de alguna forma u otra desde el inicio estuvo allí. Al principio no era la batería, pero enseguida cuando nos quedamos sin batería se cogió las baquetas y tiró para adelante. Mira. Y eso que ya había, que tuve mis primeros pinitos, y si te das cuenta, pues es un tiene un poco un corte un poco más clásico. Qué bien. Oye, ¿y cuál ha sido tu inspiración para seguir guerriendo con los teclados? Mi inspiración para seguir con los teclados, ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿Algún músico o alguna música? Depende del tema. Yo ahora mismo, para mí, como te decía, yo le daba al piano. Entonces, los teclados es casi como aprender un instrumento nuevo. Evidentemente, la ejecución muchas veces es casi idéntica, pero en realidad es casi como aprender un nuevo instrumento. Entonces, en función de qué tipo de inspiración, por ejemplo, Infinito. Infinito se buscaban unos sonidos que fuesen más espaciales, más de ciencia ficción, casi por así decirlo, ¿no? Al fin y al cabo, nuestro protagonista atraviesa distintos universos y tal. Entonces siempre busqué, según qué tema, sonidos más de más eso, más, a lo mejor algo más, no voy a decir tecno, pero sí más rollo ciencia ficción de los 70. El órgano, por ejemplo, he abusado mucho del órgano porque para mí me recuerda mucho a, por ejemplo, a Hans Zimmer y su banda, y una de sus bandas sonoras más importantes, que es Interestelar. El piano también, incluso también en la escalera de la creación, para mí inevitablemente yo me acordaba de Bach y por mis narices que tenía que meter ahí un poco de Tocata y Fuga. O sea, va un poco en función del tema también y de lo que quieres transmitir. Así es. Oye, qué bien. Aparte de todos esos gustos ahí en tu casa, pues, ¿tú eres el único artista o ya vienes con ADN de fábrica? Sí, en mi casa la verdad es que todos hemos... Mi padre, por ejemplo, tocaba la guitarra española y cantaba con ella. Siempre recuerdo cantando así rollo temas de los Beatles y cosas así. Siempre me introdujo bastante en el mundo de la música desde temprana edad. Uh-huh. Y no, ahora más que eso es pintor. Él es pintor de acuarela, entonces digamos que... Y fotógrafo también. Entonces, el arte yo creo que nos viene de familia. Mi hermano siguió más sus pinitos, toca más la guitarra eléctrica, no ha llegado a profesionalizarlo, pero vamos, sabe y de vez en cuando le da. Entonces, sí, digamos que el tema artístico no solo lo he desarrollado yo, que viene de familia. Ya vienes de fábrica. Oye, hablando de pintor, hablando de imágenes... Háblame un poquito de todo este envoltorio del disco, pues cómo es la carátula y a cargo de quién están las fotos también que vienen impregnadas dentro. Pues mira, esto lo digo y no digo porque está en el disco, pero es que me parece que queda muy bonito, a mí me encanta, es toda una joya. El diseño lo ha hecho Ricky Torre, que ya ha tenido experiencia en diseñar discos con otros grandes grupos. Y también se encargó del diseño del anterior, del Octavo Pecado. Pero es que creo que con este Infinito se ha coronado y ha realizado una auténtica belleza. Las fotografías nuestras las realizó Eva Ambroa, que es la mujer del guitarrista, de Pedro Gallego, que ella también le da mucho a la fotografía. Y no sé qué decirte, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado del disco. Es verdad que le dimos pautas, hicimos varios modelos, ensayo y error y tal, hasta poder dar con el diseño definitivo. Y la verdad es que yo lo tengo ahora mismo en mi mano y me gusta mucho. Y yo también, y a eso me decía, el detalle también de la chica que está sentada, pues... ¿Qué me puedes decir de ello? Pues para la gente que a lo mejor no lo tiene, para que se haga esa imaginación de lo que viene pues en la portada del disco. Bueno, pues hay varios detalles. O sea, se puede ver como un poco como el camino entre las estrellas, ¿no? Viene a simbolizar un poco el camino que recorre el hijo de las estrellas, estas personas que con las linternas buscan algo en el cielo. Vemos también la silueta, se deja insinuar la silueta de un lobo, un rey lobo. Y bueno, todo así muy... Detrás también en el propio disco también vuelve a haber otro lobo. Todo así, todo muy abierto también a interpretación. Muy bonito, muy bonito. Pues la verdad que lo dicho, es un buen trabajo, un trabajo pues que sigue su línea, sigue su curso y en un muy buen alto stand. ¿Cómo va el tema de los conciertos? ¿Qué me puedes comentar de ellos? Pues bueno, la última vez que hicimos un directo fue hace 3 semanas aquí en Murcia, en la sala Garajatí, que fue exactamente la misma sala donde dimos cierre a la gira del Octavo Pecado. Ahora mismo no tenemos agendado ninguno. Estamos hablando, estamos negociando algunas fechas. pero todavía no tenemos ninguno seguro. Por eso tampoco te puedo decir una fecha segura. Estaremos encantados de poder defenderlo, porque la verdad es que quedamos bastante encantados con el resultado. O sea, también tuvo un feedback bastante, bastante positivo. Tenemos algunos que otros oyentes recurrentes que nos han visto ya en varios directos. Y por su parte nos señalaron que bueno, que los nuevos temas estaban bastante bien engarzados en lo que es nuestro espectáculo. Evidentemente teníamos nervios, porque al fin y al cabo presentar una cosa son los temas que has tocado como 7 u 8 veces, y otras tocar por primera vez otros nuevos que no sabes cómo van a funcionar. Y la verdad es que creo que fue bastante bien. Entonces estaremos encantados de hacer otro concierto. ¿Cuándo y dónde? Pues un poco también donde nos dejen, ¿no? Porque ahora mismo, como la situación tampoco es sencilla, pues, pero bueno, en cuanto nos dejen, tocaremos el directo. Esperemos verles por acá, por Madrid también, presentando este gran trabajo. Como Madrid ya hemos ido un par de veces, así que de repetir, o sea, de tener alguna fecha, seguramente sea Madrid. Seguro, esperemos verles por acá. Oye, ¿con qué tema de este disco, con qué tema de este disco te quedas tú? ¿Y por qué? Personalmente, a mí mi tema favorito es el último, es el adversario. ¿Por qué? Porque para mí musicalmente me resulta que es lo más diferente que hay al resto de temas y también al resto de composiciones del grupo, y traemos a colación el anterior disco. Evidentemente tiene mucho piano, lo que para mí también es... me toca la patata. ¿Trabajaste mucho ahí en ese entonces? Sí, la verdad es que sí, porque además la idea de este tema surgió hace ya un par de años, incluso antes de ser publicado el Octavo Pecado. Entonces, yo le tengo mucho, mucho cariño a este tema. Luego también creo que cierra de forma bastante épica lo que es la historia, el enfrentamiento contra este adversario, y se supone que revela, en ese momento se revela su identidad. Entonces, a mí me emociona bastante este tema. Yo diría, para mí es el que más me gusta. Disfruto mucho, muchísimo tocando en directo otros temas como La Escalera de la Creación o El Hijo de las Estrellas, porque son temas que creo que también han quedado muy redondos, sobre todo La Escalera de la Creación, porque es un tema que nació con bastante complejidad y a mí me costó bastante entrar en él a nivel de componer ahí una línea para los teclados adecuada. Pero también, oye, como era un reto bastante, bastante grande, creo que al final la satisfacción siempre es mayor. De todas formas, a nivel musical, yo cuando me pongo el disco para escucharlo, sinceramente, con la que más disfruto es con El Adversario. Qué bien. Oye, ¿ha habido algún tema que se haya quedado sin su publicación o...? No, a lo mejor ideas, pero nunca un tema como tal fuera, hasta presentarse como cara B, no se ha quedado nada fuera. Al final se ha trabajado sobre lo que se tenía, no ha habido descartes, no ha habido temas descartados. Qué bien. Entonces, también es bueno de tener un poco las ideas claras desde un principio. Si quieres contar una historia, si quieres basarte en X novelas, al final puedes tener ideas que pueden jugar en un tema u otro, pero y que puedes descartar o no. Pero tema entero así desechado o casi entero no tenemos. Oye, sé que no me lo vas a decir, a ver si lo supieras, pero... ¿qué se viene? ¿Se vendrá uno en la misma línea el próximo disco o de momento los dejan en stand-by como sucedió con El Octavo Pecado? Pues la intención será de seguir la misma línea. ¿Ah? Sí, no te puedo garantizar que sea así, porque luego eso nunca se sabe, pero al fin y al cabo no es solo que sea una identidad nuestra, sino es un poco también lo que nace hacer. Entonces, salvo que luego durante la producción del siguiente, que ya tenemos en mente, salvo que luego cambie, en principio se seguirá manteniendo la idea de hacer el disco conceptual, sí. Genial. Bueno, pues oye, ya hablando de todo, pues en términos generales, ¿cómo el público, cómo has visto la reacción hacia este trabajo? Pues, a ver, yo por ahora, también es verdad que es muy temprano para decirlo, pero por ahora solo estoy oyendo palabras positivas. O sea, sobre todo se incide mucho en la idea de progreso, y de mejora. Y no hay mejor opinión para mí que esa. O sea, yo es verdad que he estado un poco expectante a ver qué se comentaba, porque quieras que no, del primer disco ahí estaba yo, pero estaba yo de forma casi anecdótica. Uh-huh. Sin embargo, en este estoy más presente, entonces he estado un poco más pendiente de ver un poco cuál era la reacción. Digo, a ver si ahora lo que no van a funcionar son los teclados, y ya verás tú. pero bueno, no ha sido así. Y por lo general la idea es que mejora, que se va profesionalizando, que adquiere mayor madurez, y yo creo que no hay mejor crítica que esa. Porque al fin y al cabo te da más confianza. O sea, si ya las buenas críticas de Relobo no tienen confianza para poder, digamos, evolucionar en infinito, pues esto te da una confianza mayor como para seguir evolucionando. Pues sí, señor. La verdad que es un buen argumento musical que tiene Rey Lobo y que seguirá pues por esas buenas líneas que tiene, y sí, nosotros estaremos expectantes para seguir su música. ¿Tú cómo ves la escena nacional? ¿Cómo ves tú la escena? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Sí, bueno, sobre todo por Murcia, que ves ese apoyo unánime. En Murcia tenemos grupos ya, que no diré emergentes, sino ya bastante consolidados, sí, en este escenario, como son Doble Esfera o Hedon, que ya han marcado un camino que bueno, a lo mejor con suerte nosotros replicamos. Pero también es una escena difícil porque, bueno, ahora pues las ventas son las que son, se priorizan las escuchas en streaming, YouTube, Spotify, a plataformas en las que tienes que estar sí o sí, pero rentabilidad se saca poca. Entonces, al final, es una doble, como una doble vara, ¿no? O sea, hay una mayor visibilidad de muchos más grupos, como podemos ser nosotros, pero se rentabiliza menos, por tanto, se profesionaliza menos, creo yo, y ya, para vivir de esto ahora mismo no queda. No, eso está claro, que hay muchas cosas que se tienen que dar, y la verdad que ahora mismo el mundo de la música, pues el músico mismo lo tiene muy complicado. Todo es digital, y todo es, pues al final, la gente ya no consume como se podría consumir si no se tuviera estos adelantos, pero bueno, lo dicho hace un momento, los adelantos son para bien y para mal. Por desgracia para sostenerse el músico pues de la música, pues no lo es ahora mismo. Esto también nos ha hecho a nosotros darnos a conocer en realidad, pero por eso también hemos intentado meter mucho mimo y detalle en lo que es en la edición física, para que merezca la pena tenerla, la verdad. Aparte, cuando quitas el plástico de un producto, pues y te viene ese olorcillo, pues la verdad que... Sí, la verdad que sí. Lo mismo ocurre con los libros. O sea, yo también tengo un ebook, pero cada X me tengo que comprar un libro en papel, porque es que no hay nada comparable. Oye, ¿qué te llevarías tú a una isla desierta que quedaras tú por ahí? ¿Qué te llevarías tú? Claro, y ahora te diré, para contradecirme todo, que un móvil con Spotify a tope, ¿no? No, pero que yo, quítate la tecnología de... Hombre, pues no sabría decirte la verdad, ¿no? Es una pregunta que siempre... Claro, es que luego todo depende de la tecnología. Por ejemplo, yo soy un gran amante del cine, me tendría que... Si no existe una forma de darme las películas que me apasionan, para mí... Tú imagínate una isla desierta, ¿qué vas a ver? No hay corriente, no hay nada. Claro, no existe. Pues nada, pues te tienes que llevar un libro de material de supervivencia. A lo mejor tienes que quemar el libro para hacer lo mismo. Lo mismo te queda. Así que un buen tocho de esos de Brandon Sanderson ahí, que te dé para varias semanas de fuego. Qué bueno. Bueno, pues oye, Miguel, pues háblame un poquito de ahí en breves rasgos de tus compis. ¿Qué tal tus compañeros? ¿Cómo son? ¿Cómo es Nacho? ¿Cómo es Pedro? ¿Wilson Lau? Pues somos personas muy diferentes. O sea, aunque es verdad que en cierto momento, cuando en nuestra juventud, Gwen y yo nos conocimos en la carrera. Estudiamos Derecho y fuimos incluso en la misma clase. De ahí que fue él el que me introdujo en su grupo de heavy metal, que te he comentado antes, de nuestros años universitarios. Ellos se habían conocido antes, me refiero a aunque Momo es más joven también, pero le conocían antes, sobre todo me refiero a Pedro y Nacho, que se conocen desde Oscar de infancia, vamos. Sí. Y con Gwen, creo que fue desde el instituto, si no me equivoco. Ahora ellos me matarán, pero yo a veces la vida biográfica de terceras personas a veces me supera. Entonces, perdimos, es verdad que después de aquello perdimos un poco más el bueno, que he dicho un grupo universitario. En ese grupo universitario no estaba Nacho, porque en realidad tanto Gwen como Pedro estaban en dos grupos de heavy metal. Uno de ellos era con Nacho y otro de ellos era conmigo. Pero a Nacho lo conocí igualmente porque también había estudiado la misma carrera que nosotros, aunque estaba en otro en otra clase. En otra clase. Nacho es una persona, bueno, todos son tremendísimas personas, pero Nacho es muy... es muy buena persona, o sea, en el sentido de, ¿cómo decirlo? Muy sincero también. O sea, él, no te va a decir nada, es que no sé cómo describirlo, pero él siempre va a estar preocupado porque tú estés bien. Ay, incluso a veces me he sorprendido con un mensaje del tipo, tío, ¿estás bien? Y yo, a lo mejor en ese momento ni me había para pensar ni nada, ¿sabes? Pero como él me ha notado un poco, a lo mejor, una contestación extraña o algo así, él se va a preocupar por ti, porque tú estés bien, ¿no? Una persona muy emocional, ¿vale? Y eso también se plasma mucho en las letras, es algo que él quiere siempre compartir. Pedro luego también hizo vida más allá de Murcia. El resto de nosotros seguimos en Murcia, pero él se fue a Barcelona, allí ya se quedará para siempre, porque se ha casado, compró casi todo, o sea, ahí va. Ahí tiene su trabajo también. Y no sé qué más. Luego pues están bueno, yo soy vecino de Gwen aquí, en realidad. Es otro siguiente vecino, vivimos por la misma zona. Y nada, es que lo que te decía antes, es que somos compañeros de grupo, pero al mismo tiempo somos amigos. O sea, yo, por ejemplo, voy a las mismas clases de pádel que Gwen. O sea, al final nos vemos en muchos entornos más allá de la música. Y eso también hace unión, hace piña. Sí, señor. Y hace que priorizamos también a nosotros mismos y nuestras relaciones, por así decirlo, ¿sabes? Nuestro bienestar, más allá de nuestros compromisos con la música. Eso me parece perfecto, y la verdad que antes de que ser una banda de música, tiene que ser una banda de hermanos, de compañeros y de familia, su segunda familia prácticamente. Bueno, pues oye, ¿qué nos puedes decir a los programas, a la gente que escucha del otro lado? De los programas, bueno, porque haces una labor fundamental, como te decía al principio, tú me agradecías a mí que viniese aquí a contaros un poco nuestras historias, pero soy yo el que os tiene que dar las gracias de dejarnos espacio para nosotros para contarnos, porque nos supone también un acercamiento a la gente, al público, a los oyentes, que nos conozcan, que conozcan también un poco qué hay más allá de nuestra música, nuestras personas, nuestras historias, y yo creo que hacéis una labor fundamental. Al final, como tú bien decías, es un engranaje que nos retroalimentamos mutuamente, pero que a veces también es verdad que está muy invisibilizado también, porque creas que no, vosotros llamáis a un grupo, a otro, a un artista, a otro, y al final, de alguna forma, a lo mejor, ¿cómo decírtelo? El protagonismo a lo mejor lo asume la otra parte, sin embargo, no estaría ahí si no fuese para vosotros. Así que, en ese sentido, yo te quiero decir. Bueno, a la gente que puede escucharnos del otro lado del charco, ¿qué les puede decir de la banda? Vende, compañero, bueno, vende. Bueno, tenemos ahí muchísimos oyentes al otro lado del charco. La verdad es que eso me ha sorprendido. Una de las cosas que más me dejó flipando cuando empezamos con esto era la cantidad de oyentes que teníamos en Latinoamérica. O sea, no he pisado yo Latinoamérica en mi vida y he llegado la música antes que yo. Eso no puede ser. Sí. Así que a ver si me van comprando un billete. Y vas a monitorear bien. ¿Cómo que? Y vas a monitorear bien la zona. Ojalá diésemos un concierto ahí, vamos, entonces nos fliparía. Pero vamos, estamos encantados con nuestra cantidad de seguidores del otro lado del charco. La verdad es que de verdad que tenemos allí un buen grueso de oyentes y esperamos no defraudar. Bueno, pues nada, Miguel, oye, un gustazo haber estado un ratito contigo, charlando y que nos haya regalado tu tiempo. La verdad que para nosotros es un placer y un privilegio poder seguir escuchando a Rey Lobo con ese gran trabajo que tienen ya en el mercado. ¿Cómo la gente puede contactar con ustedes? ¿Cómo contactar con nosotros? Sí, o sea, que les escriban para saber cualquier cosa. Todas nuestras redes sociales abiertas, nos escriben mensajes, nos escriben comentarios por allí, siempre les vamos a leer. Qué bien. Bueno, pues oye, nada, un abrazo enorme para ti, para Nacho, para Pedro, para Gwen, para Momo y para toda esa gente que ha colaborado con el disco, que es un gran discazo, un gran producto venido desde Murcia, que la verdad que nosotros lo estamos disfrutando. Así que yo les voy a dejar con un tema para despedir, que el que me había dicho el adversario, el último tema de este gran trabajo, para despedirme con Miguel. Nada, y un gran abrazo también para el equipo de la Zona del Metal y por dejarnos aquí un espacio para nosotros. Siempre, siempre encantados, hermano. Esta es su casa. Pues nada, Miguel, un abrazo enorme, hermano. Cuídate. Y muchos éxitos. Chao. Igualmente. Thank you. entenderá que su voz solo es otra canción de amor, de un infinito adiós. Eres mi Némesis, eres un sol. Buenas a todos los seguidores de Zona del Metal. Soy Amado Storni, escritor y periodista musical, y desde aquí un fuerte abrazo. Si queréis demostrar y mostrar vuestro talento y vuestras aptitudes, mejor programa que Zona del Metal, ninguno. En las redes, Amado Storni, para todos vosotros. Abrazo enorme. Sin actitud no hay rock and roll. Bueno, buenos, es la hora de estar acá ya, después de hablar con los chicos de Rey Lobo. Vamos a escuchar la agenda de nuestro querido Chustakian. Muy buenas, Patricio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Pues aquí andamos, ¿no? Estamos aquí pasando la tarde, aquí una banda, Rey Lobo, la verdad que es gran banda. Yo también he estado escuchando la entrevista y bueno, yo también tuve la posibilidad de estar hablando con ellos y es muy bueno que sigan en la brecha, ¿no? Siguen sacando trabajos discográficos y no paran, porque la verdad que el trabajo anterior tampoco tiene tanto tiempo. Aparte pues que tiene unas buenas colaboraciones también y que siempre está pues ahí pues a cargo también de ese productor tan grande como es Alberto Rionda. Sí, la verdad que cuentan con un gran apoyo y bueno, y ellos hacen una buena música, una buena labor y bueno, tenemos que estar apoyando siempre a las bandas para que la gente esté al tanto de todas las novedades y las noticias. Así es. Bueno, hermano, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues vamos a hacer un breve repaso a la agenda de conciertos, así que bueno, la gente que se prepare, que cojan el papel y boli, si son como los de antaño, sino que cojan el móvil, que cojan lo que sea, pero que se hagan con estas fechas. La verdad que hay muchísimas, pero vamos a hacer una selección, pues como siempre, en la semana de algunas fechas que creemos que son destacadas y de especial interés. Así que bueno, nos vamos la semana que viene con el Z Live on Tour, que es el festival que se celebra en Zamora y que, bueno, están haciendo una serie de conciertos en ruta que sirven para promocionar el festival y también para dar visibilidad y cabida a grandes bandas que están haciendo en el panorama estatal. Así que, bueno, la semana que viene, como decimos, estarán tocando Opera Magna y A Guys, Myself y Daeria, o sea, tres bandas increíbles estatales, que van a estar tocando las tres juntas el viernes 26 en la sala La Nau de Barcelona y el sábado 27 estarán en la sala Tebasement Club aquí en Madrid. Y luego nuestro genial amigo Pepe Mari de Bella Bestia, pues bueno, Bella Bestia de momento se han separado, pero la banda de Pepe Mari, PM, sigue en actualidad, además con vocalista femenina, con muchas ganas, con una formación muy buena, y que estarán también acompañados por Vegas Blade y Yolante Blues, así que estas tres geniales bandas van a estar el sábado 27 de mayo en la sala Revi Rock Studios de Madrid. Y luego os vamos a recomendar un festival que se celebra en Valencia, se llama el Festival Metal Bad, y han, bueno, todos los años tienen la peculiaridad, una asociación de Heavy Metal Club de Valencia, que se llama Metal Bad, de organizar festivales, y además trayendo bandas internacionales sumadas con bandas nacionales. Este año el cartel lo componen Ram, Krypton, Cryptos, que diga Bunker 66, Iron Curtay y Snack Ace. Eso es el sábado que viene, el sábado 27 de mayo, en la sala 16 toneladas de Valencia. Y bueno, para tristeza o para, al contrario, para felicitar, hay que decir que los tickets están totalmente agotados. O sea que ya, aunque anunciemos el concierto, ya no hay posibilidad de asistir a ese concierto. Así que bueno, yo creo que tenemos que dar la enhorabuena a la asociación Metal Bass por seguir haciendo esos geniales conciertos. Vamos a comentar otro de los conciertos de la semana que viene, que estarán tocando Coven con Isaac Palón, este genial vocalista. Estará el 26 en la sala Tebasemen Club de Madrid. Y el sábado 27 también estarán Asgard Warriors más Ciclón en la sala Buda de Zamora. Así que esos son los conciertos que tenemos la semana que viene, pero esto no es todo, porque también tenemos artistas internacionales. Nos visita el genial guitarrista Joe Satriani, que estará el jueves 1 de junio en Barcelona, en la sala Dark Barch, el viernes 2 de junio en Madrid, en la sala Riviera, y el sábado 3 de junio en Bilbao, en la sala Santana 27. Y luego bandas muy amigas, como son Eternal Psycho, que están con Insanian, estarán tocando el viernes 2 de junio aquí en la sala Moby Dick de Madrid. Luego, un trío también muy bueno de tres grandes bandas, como son Saratoga, Nocturnia y Last Station, estarán en Mora Toledo el sábado 3 de junio. Y en Rosbad estará el 3 de junio en Caella, en Barcelona. Así que bueno, hasta aquí. Estos son los conciertos que he seleccionado para esta semana. No sé qué te parecen, Patricio. Están formidables, la verdad que pues nos hacía falta, bastante falta este segmento para dar esa información a la gente y al público que siempre anda con ganas de música en directo. Y esas propuestas que les hace mi querido amigo Chus, que la verdad que son formidables y vienen como anillo al dedo. Así que pues nada, ¿qué tal el fin de semana, compañero? Pues bien, aquí estamos tranquilos por el pueblo y bueno, con ganas también de disfrutar de todo lo que se avecina. Vamos a seleccionar también algunas cosas para poder escaparnos siempre que podamos y disfrutar de la música en directo, que eso es muy bueno, ¿no? Sí, señor. Oye, ¿y qué tema nos recomiendas para despedirnos del cemento? Bueno, pues si quieres puedes poner un tema de mis paisanos Opera Magna, que van a estar descargando, como hemos anunciado, la semana que viene. Y bueno, es una banda yo creo que grandísima, o sea, Opera Magna. Han estado también tocando por Latinoamérica ya un montón de ocasiones y yo creo que son una banda referente del heavy metal estatal. De hecho, ellos mismos poseen un estudio que se llama Fireworks Studio y de ahí se están gestando muchísimos de los trabajos discográficos de aquí de España. Están saliendo de allí y con una calidad, una producción que es increíble. O sea, son como, yo siempre les comparo con como los Rhapsody españoles, ¿no? Porque tienen teclados, unas sinfonías, orquestaciones y eso yo creo que pocas bandas tienen ese don. Así que yo creo que es una de las bandas que es imprescindible en nuestro panorama y creo que a pesar de que sí que tienen reconocimiento, la mayoría de gente que conozco por la calle hablo y sí que conozco por Amanda, yo creo que les falta todavía, ¿eh? O sea, para la calidad que tienen yo creo que se merecerían tener mucho más, ¿no? Así que mucho bueno, más apoyo, mucho por supuesto, también. Mucho más apoyo. Sí, yo creo que sí. Por lo menos para la calidad que a mí me desprenden. Bueno, para la calidad que a ti y a muchos que escuchamos a estos monstruos de Opera Magna, pues la verdad que son unos auténticos rockers. Oye, pues lo dicho, ¿algún tema en especial o cualquiera lanzo? Sí, lanza cualquiera, porque ahora mismo la verdad que no me viene a la cabeza ninguno en concreto, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, que cualquier tema que vayas a poner de Opera Magna va a ser... Sí, no hace mucho, el 14 de febrero sacaron un EP, pues que lo denominaron Want of Love, y en donde pues es un EP que tiene cuatro temas, pero que uno de ellos viene con Fabio Leone, vaya. Que la verdad que está poderosísimo. El What Was Dream I'm Live, ese es el tema que les vamos a dejar para la people, para que despediera a nuestro querido Chus Tankian. Venga, un abrazo, Patricio. Oye. Seguimos aquí en Zona de Metal. Gracias, hermano. Cuídate. Buen fin de. Igualmente. Chao, chao. catch you, since you're honest and don't lie. Yet when the last trace is few, the grim reaper will come by. Everything will be covered, you'll be dragged down to oblivion. Memories forever shuttered, what was dreamt and lived delirium. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Opera Magna, pues con esa colaboración del gran Fabio Leone, quien no conoce a este portento musical. Ahí está pues también colaborando con estos chicos de Opera Magna, un cantante que pasó por Angra, por Rhapsody on Fire, por Vision Divine, por muchas bandas más, por Larbeary, bueno, y muchas bandas más que pasó y colaboró también este gran cantante italiano. Bueno, pues nos vamos con más, nos vamos hasta Guayaquil para presentarles una banda pues que lleva por nombre Misterio. Misterio, pues una banda que descubrí pues gracias a los amigos de Brutal Rock, de Brutalidad Total, perdón, que nos pasaron por acá un gran trabajo donde viene incrustada esta poderosa banda guayaquileña. No teníamos rastro de ellos, pero ya le hemos dado pistas. Así que aquí está El Regreso de la Oscuridad, un vídeo que tienen estos chicos de esta banda formada en Guayaquil en el 97. Así que llevan buenos años ahí, gracias a Vicente Terán, su vocalista, Alex Rubén Avilés al bajo, Tony Bloom Parra y Carlos Antonio a Salvatierra a las guitarras. Y pues nada, lo dicho, aquí está este El Regreso de la Oscuridad, una demo que sacaron en el 2000, y pues aquí lo dejamos para que disfruten. Seguiremos más en contacto, a ver si podemos recolectar más información de esta banda. Misterio, desde Guayaquil, aquí en Zona del Metal. La corona de nuestros inviernos. sesiones. Oculté mis palabras, que esconde mi silencio. Cuánta culpa innecesaria, juntos nos corrimos. Y la fuga partida, no se oculta conmigo. Inquietantes deseos, los sentidos se dislocaron. ¿Dónde están sus niñas? Las promesas, las traiciones, vengan de nuestros anhelos, la carroña de nuestros inviernos. Después de dejar ahí a los guayaquileños Misterio, vamos hasta Hungría para escuchar a estos black metaleros atmosféricos como son los Wychers, Bandaza y SP, que lo llamaron en el 2022 Lele Karrak. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Vamos a escuchar a una banda por acá, recién estrenándose por Zona de Metal. Ellos son Maguisa, banda mapuche, que la verdad te va a dejar aquí pues petrificado. Así que escucha esta banda, que un tema que lleva por nombre Maguisa ni Pinker, un mapuche ni un metal. Así que disfrútalo desde Chile, los Maguisa. Saber que solo el demoniado puedes llevarse a tu lado. Wow, ahí estábamos escuchando a los Ravenous desde Guayaquil, Ecuador. Ahí un gran álbum, el Six Days, que nos hacían llegar por acá. Ahí está la gran voz de Easy Borden. A las voces, decíamos, Luigi Sex al bajo, Andreu Allen a las guitarras, KJ a la batería y Richards a las guitarras también. Ahí también estos chicos pues se han mandado un gran trabajo, un gran álbum, lo dicho, pues un buen disco con 8 temazos. Lo que escuchábamos es Diabólica, Tentación, y la verdad que está muy poderoso este glam metal que realizan estos chicos de Ravenous desde Guayaquil, Ecuador. Gracias a la gente de Brutalidad Total por hacernos llegar este trabajo de estos chicos, y la verdad que por acá pues le iremos poco a poco presentando al público. Bueno, pues nada, todo llega a su fin, vamos a irnos ya despidiendo, nos iremos con un tema pues para recordar una banda del bello Aranjuez, de la Ribera del Tajo. Hablamos de quién nos recuerda a esa gran banda de Third Dimension, un power pues muy bien ejecutado. Y vamos a tirar un temita de estos chicos para despedirnos. Antes de nada, quiero agradecer también a toda esa gente que nos ha estado haciendo el aguante. Y por supuesto, pues invitarles para el próximo sábado 27 de mayo. Estaremos enlazándonos hasta Ecuador, hasta Cuenca, para hablar con la banda Lisa Met. Una banda que también está poco a poco, con pasos agigantados, creciendo. Así que pues nada, será a partir de las 18:30 hora peninsular española, en donde nos estaremos enlazando con la banda Lisa Med hasta Cuenca, Ecuador. Bueno, lo dicho, pues nada, entre semana iremos pasando cositas, iremos haciendo las informaciones. Sigan ustedes apoyando ahí, siguiendo en las redes, y como no, pues vamos a dar ahí ese saludo también grande a toda la gente que está siempre pendiente de lo que hacemos. Bueno, pues igualmente pues también vamos a saludar a Juan Censo, a Juan Vázquez Carrasco, a José Melero, a Carlos Sánchez Montoya también. Un abrazo enorme, chicos, y gracias por estar ahí apoyando. Como no, también a esta buena gente, José Ramón Nieto, a Barca Muñoz, a Danilo Vallejo, a Pepe Eras, a Serpiente Patricio desde Chile, igualmente a Jairo Ritual, a Emilio Mayorga, a Franco Alonso, contento, a Sandy Cadri, a Jesús Caballero, a Selva Poesía Viva, al maestro Juan Adalí, a Luis Panteón, a Menotti Fran, a Johnny Hart Friesen, que por cierto, un abrazo enorme, hermano. Pronto seguirás con esos buenos dotes de batería con tu nueva banda. Así que un abrazo desde acá de Zona Metal a Juan José Álvarez Mejía, al gran Dani Ochoa, a José Andrés Rebollo, a Víctor Varas, a José Manuel Reyes y, como no, a gran Iván González allá en Saraguro, en Ecuador. Nada, lo dicho, me despido, esperando que haya sido de su agrado todo esto, buena música y sobre todo este gran charla que tuvimos con Miguel Torralba, teclista de la banda Rey Lobo. Y te invitamos a que lo escuches al podcast a partir del día de mañana. Ya estarán nuestras plataformas digitales y sobre todo en nuestras redes sociales, también estará ya. Así que nada, los días viernes estaremos en Metal Corrosivo, la retransmisión. Días martes allá en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Los días miércoles allá en Hack Rock Radio, en Argentina. Los días viernes también estaremos siendo retransmitidos por Depreda Rock Radio y Metal allá en Loja, Ecuador. Como no, también estaremos sonando la retransmisión en Rock Sin Límite Radio Online en Quito, Ecuador. Así que pues lo dicho, por acá en Zaragoza, en Asalto Mata Radio, también nos puedes escuchar los domingos, la madrugada del domingo. Y como no, en los miércoles en Revi Live también, en Revi Rock también, por acá por Vicálvaro también, que estamos sonando las retransmisiones de nuestro programa. Así que pues nada, lo dicho, un abrazo enorme, maníacos, y les dejo con ese gran tema de los Three Dimension desde Aranjuez, banda que dejó un par de discos y que nos deja un gran recuerdo también por acá, y lo vamos a recordar también en buena forma por aquí por el programa. Chao, maníacos, buen fin de resto de semana. Chaito. Thank you. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.